Feliz encuentro a uno y a todos. Yo soy Shadows Madame y estás escuchando el podcast número 7 de La Magia del Rock. Pasados, el velo que dividía a los dos mundos se había hecho tan delgado que nuestros ancestros y fallecidos pudieron venir a convivir con nosotros desde el otro mundo una vez más. Ahora el velo se ha vuelto a cerrar y nos quedan bellos recuerdos. En hemisferio norte, días pasados celebramos Samhain o Samhain, como quieran llamarlo, o Calangaea. Y en hemisferio sur celebraron la unión sagrada del dios y la diosa en su gloriosa fertilidad, Beltane o Calan Mai. Samhain y Beltane son dos celebraciones que marcan un paso transitorio muy importante dentro de la rueda del año. Yo espero que se la hayan pasado muy bien, espero que se hayan sintonizado con las celebraciones. Y en lo personal puedo decir que créanme que en verdad vinieron los ancestros y convivimos con ellos, honrando su vida y su memoria con cantos, con comida y con imágenes de ellos, bueno, de los que llegamos a conocer y sin olvidarnos de los que no llegamos a conocer, pero que gracias a su trabajo estamos hoy aquí, en esta vida. A ver, quiero que me platiquen cómo les fue en estas celebraciones, cómo les fue en Samhain, cómo les fue en Beltane. Siempre nos gusta que nos compartan sus experiencias rituales, espirituales y cualquier cosa. En La Magia del Roble nos encanta escucharte, así que no dudes en postearnos algo, dejarnos un mensajito. Siempre estamos gustosos de retroalimentarnos de la comunidad pagana en general. Y bueno. Y ahora les comento lo que vamos a tener de programación en el podcast número 7 de La Magia del Roble. Gaela ahora nos va a hablar de lo que son los familiares. Como secuela de Samhain vamos a tener una leyenda, la de la cacería salvaje. En charlas de café vamos a tener como invitados nuevamente a Inanna, a Winsdom Stone. Nos va a acompañar a Alshis, su servidora. Y vamos a hablar de lo que muchos de ustedes se han preguntado, pero quizás no lo han dicho. Y se trata nada más ni nada menos que los elementos oscuros dentro del paganismo. Y también les tengo una sorpresa, hay regalos en este podcast también, se trata nada más y nada menos que dos discos, dos CDs, con la mejor música de La Magia del Roble. Y estos van a ser para los dos primeros que contesten la dinámica que más adelante dentro de este podcast se las vamos a dar para que estén muy atentos al podcast y puedan responder la dinámica y ganarse uno de estos dos discos que se están regalando. Es una música increíble. Y bueno, también los discos van a incluir los podcasts desde el 7 hasta el programa piloto en formato MP3 para que puedan disfrutarlo, pero seguramente muchos de ustedes ya lo tienen, pero no importa, para que lo vuelvan a tener ahí respaldado. ¡Ah, que, por cierto, los ganadores de la dinámica pasada del podcast número 6 para ganarse unos regalos que nos obsequió muy amablemente Mabel Luna, que es la responsable de Mawiluz, magia Wicca al servicio de la luz, el ganador del vaso en bajo relieve de The Green Man fue nada más ni nada menos que Alad. ¡Yuhu! Y el otro regalo que se obsequió para la República Mexicana, pues el ganador cayó casualmente en Guadalajara y el ganador fue Marco Alcántar. ¡Marco! ¡Uhú! Espero que, bueno, están muy contentos, yo lo sé, de haberse ganado estos hermosos obsequios de Mawiluz. Y también quiero decir quién fue la ganadora de la dinámica en el foro de la magia del roble. Esto no es dentro del podcast, es del foro. Y fue nada más ni nada menos de Morgana Anwen. Si no estás en Paganos de América Latina, una gran red del servidor Ning, te invito a que lo hagas. Y si estás en Paganos de América Latina y veas nada más lo que hizo Morgana Anwen, para que veas qué tal le quedó esta lamparita que muchos de nosotros quisiéramos robarle. Ja, ja, ja. No, no te creas. No te creas, ¿eh, Morgana? Déjenles cuento, hizo una calabaza preciosa, así grandota, bien bonita. Y le puso como una pantalla con una bruja y un gato. No, le quedó lindísima. Felicidades, niña. Te mando un beso. Todavía no recibes tu playera. Todavía no me has pasado tu dirección, así que pues espero que pronto me la pases para que yo te mande tu playera y la presumas con todos tus amigos, también con tu mamá y tu abuelita. Y bueno, esto y más es lo que vamos a tener en el podcast número 7 de La Magia del Roble. Importante honrar a los ancestros. Hay rituales para honrar a los que ya no están con nosotros y honrar su memoria. Ritos para honrar a los ancestros y a nuestros muertos son intrínsecos en varias culturas alrededor del mundo. Aquí en México, por ejemplo, lo es en el Día de los Muertos. Esta celebración anual se celebra el 2 de noviembre y, bueno, esta celebración anima a ver a la muerte como parte del ciclo de la vida y no es precisamente algo aterrador. En Asia y África también se practican rituales para honrar a los antepasados queridos que se cree siguen siendo una parte integral en la familia. En algunas partes de Asia hay una fecha especial a la que llaman el Día de los Antepasados. Y este día comienza dejándoles ofrendas de alimento a maravillosamente preparados a los muertos y con flores en las tumbas. Y esta celebración termina con una deliciosa cena en casa, marcando un tributo a los que ya partieron al otro mundo. Como verán, estas fechas son de pura comedera. Aquí en México también lo celebramos, de hecho, muy parecido. Le preparamos un altar a los muertos, le ponemos juguetes con los que solía, bueno, si era el caso de un niño, con los que solía jugar, le ponemos su música favorita al fallecido, le ponemos su comida favorita, o sea, le servimos acá su buena porción que él normalmente comería, su bebida, fotografías del fallecido, ponemos flor de cempasúchil, ponemos papel picado con formas de calaveras, ¿qué más hacemos? Ponemos calaveras, cráneos de calavera, de dulce, y a veces le ponemos ahí el nombre de alguna persona viva, como para burlarnos un poquito de esta persona, bueno, tomarlo un poquito, pues, a la ligera el asunto de la muerte, ¿no? Y tomarlo como algo natural, algo de lo que nadie jamás se va a escapar, que es la muerte. Todos nos vamos a morir, todos nacemos para morir. Y bueno, pero ¿por qué es importante honrar a los ancestros? Bueno, pues hace unos días, mientras me alistaba para irme a trabajar, me estaba viendo en el espejo y me empecé a reír como loquita, yo sola, y me di cuenta que tenía algo de mi padre que vive en mí. En realidad son muchas cosas: el cabello, lo tengo como él, el tono de la piel, la mirada y quizás algunos modismos y manías también tengo de él. Y también me di cuenta de que tengo cosas de mi madre. La voz es muy parecida, mis labios, la complexión de mi cuerpo, las manos y otras cosas. También tengo algo de mis abuelos y quizás tenga también algo de mis bisabuelos y de mis tatarabuelos. Siento como si me estuviera convirtiendo en mis padres y a la vez en todos ellos. Y la realidad es que soy el resultado genético de varias generaciones. Soy su legado, tanto en lo genético, sino también en lo cultural, en la educación que se ha ido dando generación tras generación, como también enseñanzas muy particulares dentro de la familia. En realidad somos únicos. Y bueno, yo honro a mis ancestros porque yo soy parte de su legado, de todo su esfuerzo. Gracias a todo su trabajo estamos hoy aquí y no pudimos conocer a todos nuestros ancestros. Bueno, quizás sí, en alguna otra vida. Y bueno, tenemos ancestros de espíritu y también tenemos ancestros de sangre. Y bueno, ellos son la razón directa de por qué existimos hoy. Ellos trabajaron para que ustedes tengamos esta existencia. Y mi legado debe de continuar con lo que mis ancestros comenzaron. Y posiblemente mis hijos serán las almas de mis ancestros. El legado permanece y se va nutriendo con el paso de los años. Y bueno, esto me lo hizo llegar un muy, muy, muy viejo amigo que tengo muy cerca de mí. Y bueno, cada quien puede pensar lo que quiera respecto a lo último que dije, pero lo que sí es una realidad es que gracias al trabajo de los ancestros estamos hoy aquí y merecen que honremos sus vidas. A continuación vamos a oír una recomendación de Sagard, que la primera vez que me puse esta canción dije, wow, está increíble, me encantó, la puse una tras otra vez. Ya ven, cuando a uno le gusta una canción, la repite y la repite y la repite. Pues esta canción es a cargo de Amikaila y de Ariana. Ellas dos tienen un proyecto que se llama Ocean Gaia, que grabaron junto con Kiba.

árbol es el bosque. Tenderse bajo su follaje es escuchar todo el sonido, conocer todos los vientos del invierno y del verano, recibir toda la sombra del mundo. Detenerse bajo sus ramas sin hojas es rezar todas las oraciones posibles, callar todos los silencios, tener piedad por todos los pájaros. Pararse junto a su tronco es levantar toda la meditación, reunir todo el desapego, adivinar el calor de todos los nidos, juntar la solidez de todos los reparos. Un árbol es el bosque, pero para eso hace falta que un hombre sea todos los hombres o ninguno. Poema de poesía vertical de Roberto Juarros. Cacería salvaje, por Diana Rachel. Es posible que fuera una semana después de Sowell. Mi amiga se encontraba en el norte de Minnesota, acompañada con su marido en un ritual. Como necesitaba descansar, salió al jardín a disfrutar del aire de aquella zona boscosa. Mientras estaba afuera, oyó en la distancia el aullido de unos perros y percibió un movimiento entre los oscuros árboles. Un hormigueo de miedo recorrió su columna vertebral y ella reconoció ese miedo. Levantó su copa, brindó por la cacería salvaje, luego volvió dentro y se quedó ahí. Si se hubiera quedado fuera, podría haber visto algo que jamás olvidaría. Y esa habría sido una mala noticia para ella. Era el momento intermedio cuando la muerte aún es una fuerza activa en el mundo antes de que las nieves caigan para enterrar la descomposición tan evidente de finales de otoño. En esta época de la cacería salvaje, el ejército furioso del arlequín de la familia, hasta la temporada de Yule, la situación de la tierra cambia constantemente, mientras la luz del sol va menguando y la tierra se va enfriando progresivamente. La cacería salvaje tiene muchos nombres y muchos rostros, y a veces no tiene ningún rostro. Cuando más se oye hablar de este aterrador encuentro es entre Sowen y Yule. Y en él puede haber desde perros aullando y jinetes sin cabeza, hasta testigos que afirman que el propio rey Arturo estaba liderando a un grupo de ruidosos caballeros. En Escandinavia, Alemania, Francia e incluso los Estados Unidos, en la forma del cuento de Washington Irving, El jinete sin cabeza, se cuentan historias de la cacería salvaje o el ejército furioso. Aunque los personajes, los animales, el motivo e incluso la religión de la cacería pueden cambiar, el absoluto terror a lo desconocido y el mensaje que la cacería transmite a sus testigos de que a todos les llega la muerte y el infortunio, sigue siendo los mismos. Hay que hacer algunos sacrificios y se perderán algunas almas para que Yule pueda llegar y hacer girar la rueda del año otra vez hacia la luz y la vida. Posiblemente el cazador salvaje más conocido es el dios germano Odín y su ejército furioso. Normalmente minusválido, ayudado por caballos y perros, pasa la noche recogiendo las almas de los muertos, específicamente de los muertos que fueron malvados en vida. Se cree, a veces, en lugar de eso, Odín caza un jabalí, o un caballo salvaje, o incluso a una mujer. Pero Odín estaba lejos de ser el único líder de la cacería. Dependiendo del Gideón e incluso de los demonios, eran los líderes de la cacería. Tan fuerte era la cacería en la cacería salvaje que algunos labradores del siglo XIX se negaban a salir por la noche afirmando que veían trozos de carbón volando por los aires y sentían terror ante los ladridos de los perros y las trompas que los cazadores hacían sonar en la noche. Quizás los labradores fueran listos al negarse a correr el riesgo de aventurarse fuera antes de la salida del sol. Una atribución constante entre todas las historias de la cacería salvaje es que verla trae mala suerte. Se dice que en el transcurso del año siguiente a haber espiado la cacería salvaje, los testigos mueren o alguna mala fortuna pone en peligro sus vidas. En ninguna parte del folclore hay remedio al hecho de haberla visto. La cacería salvaje representa la realidad inevitable de que la vida y la muerte están, en muchos sentidos, más allá del poder de los mortales. En algunas historias, la mala suerte por haber visto la cacería salvaje es más inmediata. Las historias celtas de la cacería hablan de los Sai, pasando a toda velocidad en sus caballos y agarrando a las personas que viajaban por las carreteras durante la noche. A menudo estas víctimas eran encontradas muertas o aparecían generaciones más tarde sin haber envejecido en absoluto. En algunas historias, los mortales que eran secuestrados eran llevados a la tierra de los muertos. En otras, eran llevados a los Saed, donde el tiempo transcurre a un ritmo distinto. De manera que, en algunas noches grises de noviembre, cuando oigas el aullido de los perros y el sonido de trompas, levanta tu copa para brindar por la cacería salvaje. Luego, entra a tu casa, donde estarás seguro y salvo. Y ahora les voy a platicar de un lugar mágico que hay en la isla de Mallorca, en Banyalbufar. Existe una torre que se llama Atalaya de ses Ánimes, la Atalaya de las Ánimas. Está situada a la salida de la población en la carretera hacia los Estengensens, no sé si lo pronuncié bien, ubicada en un acantilado entre montaña, mar y cielo. Es una torre de vigilancia del siglo XVII, de la que se han contado muchísimas historias mágicas, entre ellas la creencia de que las almas tejen unas invisibles redes en la noche de invierno para atrapar a quien se aventure a pasar por sus alrededores. En este lugar ha habido misteriosas desapariciones e incluso suicidios, de lo que ha conseguido que crezca la idea de que este lugar tiene algo inexplicable. Sea como sea, si alguna vez tienen la oportunidad de visitar esta isla, no dejen de pasar por ahí, pero no muy tarde, porque quizás podrían caer en las redes que tejen estas ánimas. Aunque dicen que es un paisaje hermoso y misterioso, pues a pesar de lo trágico y tenebroso que tiene como leyendas esta atalaya, está en un acantilado, el atalaya, el mar, el cielo y por supuesto la magia del lugar. Así que a continuación yo los dejo con esta increíble banda de fantasy folk que es Trobar de Morte con Atalaya de ses Ánimes. Oh, charlas de café de la magia del rol. ¿Cómo están mis pagan escuchas? Yo estoy aquí de lo lindo, como siempre, como cada podcast, aquí en mi jardín, en compañía de uno de mis meninos. Les presento a Misterio, un gato que, al igual que yo, somos amantes del café, solo que a veces no me gusta darle mucho café porque se me pone un poco loco este gato. ¡Oh! No, no, Misterio, tú toma de tu taza. No, no, no, si ya se te acabó, ya no te puedo dar más, hazte un lado. Y ya estamos preparados y listos para escuchar nuestra siguiente charla de café. ¡Salud! ¡Oh! ¿Alguien está tocando? ¿Quién es? ¡Diga! ¡Ay, me da coraje que no diga quién es! Sí, diga, ¿quién es? No es nadie. Ya no hay nadie. No hay nadie. ¡Misterio! ¡Te acabaste mi café! A veces he pensado que este gato tiene poderes mágicos. Esto es Charlas de Café de la Magia del Roble. Y hoy tenemos como invitados especiales nuevamente a Inanna, a Winsdom Stone. Y por supuesto nos va a acompañar nuestro colaborador Alshis y su servidora Shadows Madame. El tema de esta charla de café será elementos oscuros dentro del paganismo. Bueno, el día de hoy, como les mencionó Shadow, vamos a estar hablando de esos elementos que nos ponen los pelos de punta, que hacen correr a la mamá, que se infarte la abuela, como son el manejo de las velas negras dentro de la tradición, como una forma de seguimiento del bloque pasado, de las diosas oscuras. Además también, ¿qué significa traer un pentáculo invertido? ¿Es realmente satánico? ¿Es introspección? Y también, ¿qué quiere decir dentro de la brujería tradicional el encontrar un tridente, ya sea como símbolo o portal? Bueno, entonces demos inicio a esta pequeña charla. Y para esto quiero que Inanna nos comente, para ella, ¿qué es el uso de velas negras dentro de la usanza o dentro de cualquier tradición del paganismo? Buenas noches nuevamente. Pues, ay, velas negras. Esas de cuando las llegas a comprar te ven con cara de satánico. El vecino de al lado, el que tienes a tu lado, voltea a ver que pediste velas negras. Te las llegan a descubrir en tu casa, oye, pues tienes que pensar muy bien qué vas a decir antes de que tu papá te ponga un coscorrón. Velas negras. Para mí, velas negras representan una protección, una forma de contactar más fácilmente con las diosas, con los dioses oscuros. Y si al color negro de las velas le agregamos imágenes no tan gratas, no tan blancas, como podrían ser espadas, calaveras, entonces las cosas se complican un poquito más si alguien llega a ver nuestro altar. Pero para mí es una forma de conexión más fácil. Quizás el color negro para mí es un velo de protección, es una forma de cómo conecto con las diosas oscuras. Winston, dentro de lo que viene siendo la brujería de cerco o la brujería escocesa, mi pregunta viene siendo, ¿se manejan las velas negras? ¿No existen colores? ¿O cómo se maneja la invocación, más que nada, de los dioses oscuros dentro de tu sistema de creencias? Actualmente sí se utilizan en ocasiones velas negras, negras y rojas. A veces usamos velas doradas. Fuera de eso, velas ordinarias de color blanco. Pero hay que tomar en cuenta que esto no puede ser algo muy antiguo dentro de la brujería, ya que hasta hace unos 150 años era un proceso muy costoso el crear una vela de colores, exceptuando blanca o negra. La vela negra representa, por supuesto, la oscuridad, pero el negro es el color de la potencial, el color de la vida que nace. Es el negro del interior del vientre de la madre, donde nace la chispa, la primera luz de la nueva vida. Es un color protector, es un color generador. La invocación de las fuerzas oscuras representa la invocación de las fuerzas que generan la vida y otro aspecto de las mismas. Algunos dioses son luminosos y oscuros. La gran madre, la madre destino, como dicen algunos, que algunos llaman Herta o con distintos nombres, es representada a veces con el rostro mitad blanco, mitad negro, representando que en ella está toda luz y toda oscuridad. El viejo Nick, el dios de los muertos, el jinete, representa la transformación, representa el camino de la renovación. Aquí la muerte es renovación, es el proceso para pasar a un nuevo estado, para la recreación de uno mismo. No es visto como aniquilación, ni como pérdida, ni nada parecido. A veces mi cerebrito así como que captó la idea de ustedes. Entiendo entonces, o entendemos, que lo que es el concepto de velas negras dentro del paganismo no es realmente un signo del caos, o un caos como destrucción, sino podría ser un caos de reconstrucción o de purificación. Vaya, para algunas personas el negro es la ausencia de color, y por consiguiente tú lo puedes cargar con lo que tú quieras destruir o lo quieras mutar, parecido a lo que viene siendo el uso de las velas moradas por algunos metafísicos. ¿Esto entendí bien, Inanna? Bueno, al respecto, lo que pienso es que acuérdate que todo es con intención. Si tú le quieres dar una intención diabólica, pues la va a tener. ¿Quieres darle una intención de protección? Tú eres el que vas a darle esa orientación a esa energía. Entonces, todo depende de cómo tú manejes esa situación. A ver, Shadow, la neta, a calzón quitado, manita, ¿tú has usado velas negras o te las ves negras? Mira, me las he visto negras cuando compro velas negras. Sí, he usado velas negras para trabajos de protección, básicamente para eso, para trabajar con dioses oscuros, como comentaba aquí también Inanna. Pero también hay que platicar de otro tipo de elementos que podrían pasar por satánicos, como es el pentagrama invertido. De repente uno trae su pentagrama y te dicen, ¡hey tú! ¿Por qué traes la estrella del diablo? ¿O por qué traes la estrella de David? O incluso a veces con la esvástica, lo cual la verdad me saca mucho de onda, así de... Mi símbolo no es nazi, ¿por qué lo dices? No sé si les ha pasado... Me imagino que sí, este tipo de situaciones chuscas. Bueno, ¿cómo se sienten con respecto a estos comentarios? Inanna, que salió a la calle a hacer una pequeña encuesta. No, en realidad es un invitado que acaba de abordarnos y le vamos a hacer una pregunta. Vamos a preguntarle a Ernesto, ¿qué piensa cuando ve un pentagrama invertido? Lo relaciono con cuestiones satánicas. Yo creo por la cuestión de las películas. ¿Y crees que en realidad sea satánico? Perdón, yo no, porque desconozco. Yo diría que no, pero desconozco. No le saque. Bueno, aquí lo que Ernesto nos acaba de decir es algo bien importante, ¿no crees, Shadow? Las películas hollywoodenses como que nos han hecho mucho daño en cuestión de la fantasía. Yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, como que los satanistas son mal comprendidos, porque realmente todo lo que sale en la televisión o en revistas sensacionalistas no es realmente lo que es el satanismo puro. Y sin embargo, dentro de nuestras creencias, cuando vemos el pentagrama invertido, prácticamente nos estamos infartando. Sin decir que en nuestra casa nos van a correr a patadas si nos ven esa cosa colgada, ¿no? Wisdom, dentro de la tradición escocesa, el pentagrama invertido, ¿cuál es su significado y cuál es su utilización? Bueno, en realidad, dentro de la tradición que yo sigo, no tiene un significado específico y concreto, pero hay personas que lo utilizan en muchos lugares, tanto de Escocia como de otras regiones de Europa. Los brujos tradicionales utilizan el pentagrama como un símbolo de protección, como un símbolo de lo sagrado, sin darle mayor significado. Hay eso en otras tradiciones donde se da un sentido más concreto, por ejemplo en la Wicca Gardneriana, donde es el símbolo del segundo grado, en el cual se utiliza como representación del acercamiento al dios de los brujos, como el símbolo del descenso iniciático, de la muerte simbólica, del descenso al inframundo. La punta, apuntando hacia abajo, no porque sea un dominio de la materia sobre el espíritu, como suele decirse en la prensa sensacional, sino porque representa el descenso a las profundidades de uno mismo para poderse conocer y renovar. Interesante punto de vista, porque la mayoría de los libros nos van a decir que el pentagrama invertido ni lo toquemos. Otro elemento para ser víctima y sospechoso es el vestir de negro. A nuestro invitado sorpresa que tenemos el día de hoy, ¿qué opinas de la gente que viste de negro? Yo creo que ahorita ya no es tan criticado como antes, porque ya muchos grupos lo usan, todos los grupos nuevos de jóvenes usan la vestimenta negra, y creo que no es tan criticado como antes, ¿no? Como antes sí era muy visto muy mal vestir completamente de negro, y que tiene una relación también con la muerte por el hecho de que se viste uno de negro en los funerales, ¿no? Bueno, creemos que indiscutiblemente el vestirse de negro pues tiene mucho que ver desgraciadamente con la ideología, pero no tomamos en cuenta que negro nos adelgaza, ¿a poco no? Ese sobrepeso no se nota, no, pues hace ver así como que delgadillos esbeltos, ¿no? Y aparte que pues a los blancos los queda muy bien el negro. O los que visten de negro dicen que son góticos, o que son darks, o que son satánicos, o simplemente, acá como decía mi compañero, colega Alguis, nos hace ver muy bien, nos adelgaza el negro. Ahora sí que es cuestión de gustos. Hay brujos que utilizan ciertos colores porque se sienten identificados. Pero bueno, estamos hablando de las connotaciones negativas y no de las buenas, ¿verdad? Y Nana, para ti, el uso de la vestimenta negra dentro de lo que es la ritualización, ¿y qué significado tú le das o qué connotación para ti tiene este tipo de vestimenta? Mira, para mí la vestimenta es una cuestión de cómo te sientes tú energéticamente, porque a mí me ha pasado, yo prefiero el negro, y no solamente en la vestimenta ritual, sino en mi vida normal yo utilizo mucho el negro. O sea, es simplemente preferencia, porque me siento cómoda, preferencia porque en el caso de los rituales, a veces son rituales solares y yo vestía de negro. Vamos a continuar con esta pequeña charla precisamente sobre esos elementos que nos ponen los pelos de punta dentro del paganismo. Después de este pequeño break, vayan por un cafecito, sus galletitas y su cigarrito, en caso de que fumes, si no, no inicies. Y regresamos rapidísimo aquí a Charlas de Café en La Magia del Roble. Tienda de artículos pagana Mawilus. Tienda mágica donde encontrarás átames, copas, escobas de danza, escobas de limpia, calderos, espejos mágicos, pentáculos, morteros, inciensos, coronas, joyería, libros de las sombras, velas, imágenes de la diosa, hadas, duendes, runas, péndulos, vestimenta para brujas y magos, paños, rituales, música pagana, libros, elementos de decoración para casa mágica y mucho más. Elaboramos herramientas mágicas y artículos especializados para el quehacer mágico, esperando poder acompañarles en su travesía mágica con nuestros artículos que con tanto amor, dedicación, inspiración y magia realizamos. Mawilus es una tienda de México DF. Para mayor información, solicita el catálogo virtual a mawilus@yahoo.com.mx. Mawilus va con doble U. Mawilus, magia wicca al servicio de la luz. Amigo, te invitamos a que te comuniques con nosotros, que interactúes. Si tú vendes algo relacionado con el paganismo, ya sean camisas, libros, joyería o indumentaria, mándanos un mensaje aquí a La Magia del Roble. Y en tu mensaje, por favor, indica claramente cuáles son tus productos y tus datos. Y con muchísimo gusto nosotros daremos un pequeño comercial para darte a conocer. Ven, acompáñame en esta noche de luna llena. Siéntate a la luz de la hoguera. Vayamos al encuentro del herrero. Deja que te cuente las historias de la antigua usanza. Ven, el maestro nos espera bajo la colina hueca. Escuchemos en medio de la asamblea a la dama que nos convoca. Comeremos esto en el nombre del Devi, con duelo y suspiros y grandes penas. Lo hemos buscado en casa y despensa, oculto en cosechas, ganado y rebaño. Comamos hasta que el débil venga adelante, de la mano de su dama, en nosotros restaurado. Lee el nuevo libro de Luis Abadie y corre el velo de la usanza. Noches paganas, cuentos narrados junto al fuego del sábar. Ediciones Beglia. Si te gustaría tener una playera única con temática pagana, o simplemente te gustaría tener en tu casa un objeto de decoración con toques fantásticos y naturaleza muerta, creo que deberías de venir a visitar el Taller de la Bruja, donde puedes encontrar máscaras para ritual o máscaras para algún evento del estilo fantástico. Tenemos a las de Hada, tenemos alajeros, y créeme que en verdad son un encanto. Ven al Taller de la Bruja y llévate el encanto. Regresamos después de esta brevísima pausa comercial. Espero que estés disfrutando de un rico cafecito acompañado por unas ricas galletas. Vamos hablando de otro tema que, aunque no tiene relación directa con lo que viene siendo el paganismo, sí es el granito negro en todo el arroz: los vecinos metiches. Ese vecino que tú estás acá bien entrado en la meditación y que se trepa a la azotea para estarte viendo, y que le habla a la policía diciendo que estás desoyendo yo no sé a quién, y que nomás anda viendo cómo te da guerra. Wisdom, ¿a ti te ha pasado este tipo de encuentros agradables con vecinos odiosos? De todo tipo. En alguna ocasión estábamos en pleno ritual y por fortuna justo estábamos concluyendo cuando escuchamos la sirena de la policía, que nos había sido enviada porque nos acusaron de estar realizando un ritual satánico y estar asesinando a alguien. Por fortuna era una casa con reja, no abrimos la reja, aunque intentaban entrar los policías, ilegalmente por supuesto, porque no tendrían derecho a entrar, y les dijimos que estábamos practicando yoga y diciendo mantras, y con eso tuvieron. Creo que nos vieron tan nerviosos que se tomaron a broma el asunto. En otra ocasión había unos vecinos más simpáticos. Pasé años viviendo frente a un hospital, y el hospital tenía tercer piso. Yo a veces trabajaba en la azotea para aprovechar la luna llena, y desde una ventana me observaban las monjas del hospital, pero nunca dijeron nada. Y Nana, a ver, tú que tienes cara de yo no fui, confiesa, ¿has tenido encuentros así con esos vecinos metiches que realmente te gustaría así como que desollarlos vivos? En más de una ocasión, la azotea de mi casa da directamente a los ventanales de un edificio de Procuración de Justicia allá en mi estado. Entonces sí, como que de pronto me pongo a pensar, si subo mis cráneos, subo mis velas, pues me van a ir a hacer una visita no muy grata. Bueno, también les quiero contar una anécdota en una celebración de Samhain que hicimos en Peña de Lobos hace 4 años. Estuvimos en un campamento en donde, pues después de ver las fogatas y las invocaciones que hacíamos, todo el mundo empezó a salir de sus cabañas y que córranlos porque son satánicos. A mí me pasó algo parecido. De hecho, me fui con unos amigos a Mazamitla a tener una noche de esbat. Y dijimos, bueno, Chin Marín, casi no hay gente, vamos aquí a ritualizar, está muy cómodo, juntamos nuestros elementos y todo, muy sencillo, por cierto, nada más tenemos como 20 velas, no es cierto, algo muy sencillito, teníamos un altar muy sencillo, y a pesar de eso empezamos a ver que el vecino de la cabaña de enfrente porque nosotros estábamos instalados en otra cabaña también, empezó a prender y apagar las luces de su cabaña, y por la chimenea empezó a aventar cohetes como para asustarnos o darnos miedo. Y bueno, la verdad es que nos empezamos a sentir incómodos, pero nos reímos y ya continuamos normalmente con el ritual. Y fue una experiencia extraña, pero todo a causa del miedo, por supuesto, me imagino. Indiscutiblemente, la presencia de los vecinos chismosos o cuando vivimos en edificios, creo que es una experiencia que a veces llega a ser bastante desagradable, bastante traumatizante, y que incluso puede ser causa de que quieras abandonar tu mismo sistema, ¿no? Más que nada por un desconocimiento, pienso yo, en los cuales, como habíamos mencionado antes, Hollywood tiene mucho que ver, puesto que para ellos todo lo que tenga que ver con velas negras, con gente encapuchada, es estar asesinando niños, estarlos destripando y estar comiendo sus corazones o sus cerebros, ¿no? Y sin embargo, pues la verdad no es así. Y desgraciadamente a veces, si tú te quieres acercar a estas personas y explicarles realmente lo que tú estás haciendo, te ponen la traba de que no quieren saber. Y Nana, ¿tú qué aconsejarías en caso de que ese vecino chismoso es mamá, papá o el hermano que nos acachó en medio del ritual pegando de brincos en una vela? ¿Qué aconsejarías hacer o decirle? Vaya, para que no tenga problemas, ¿no? Que no nos vayan a correr de la casa. Bueno, si eres bueno para improvisar, puedes decir que estás ensayando para alguna obra de teatro. Y si no, pues yo creo que prácticamente es la comunicación. Si es en tu misma casa el problema, pues habla con tu familia, ¿no? Dile cuál es tu forma de ver la situación. ¿Para ti qué significa? Quizás no lo entiendan, pero pues ya no te van a ver así tan feo ni te van a correr tan fácil. A ver, Wisdom, dentro de tu experiencia, ¿qué sugieres hacer cuando te acachen en la maroma? Creo que no hay mucha opción si es una persona cercana y vamos a seguir conviviendo, que tratas de dar una respuesta en lo posible satisfactoria para esa persona, pero también que mantenga seguridad para uno mismo. Para un menor de edad, me temo que no va a haber demasiada salida, pero hay que tratar de buscar entonces comprensión. Creo que un argumento crucial en estos casos es señalarle a la persona que se escandalice que al utilizar un símbolo, ya sea pentagrama o cualquier otro símbolo que le parezca amenazante, así como al utilizar palabras como brujo o pagano, no por ello estamos asumiendo la misma interpretación o el mismo significado que esa persona o que otras personas le den a ese símbolo o palabra. Hay que explicarle que antes de condenarnos, antes de juzgar, hay que comprender que entendemos algo distinto y hay que poner en claro, poner las cartas sobre la mesa, qué entiende uno y qué entiende otro por tal símbolo, y para que comprenda que tal vez no estamos buscando eso tan malo que esa persona cree. Tú, en tu experiencia, ¿qué haces cuando te cachan en la movida y no quieres morir en el intento? ¿Qué hago? Pues finjo demencia, finjo que estaba haciendo una meditación. Si estoy con unos amigos, nos quedamos como viéndonos entre nosotros y tratamos de ignorar el exterior. Si nos cachan, pues ni modo, ¿no? Continuamos con nuestro plan, pero ya cuando se marcha esas personitas metiches. Bueno, algo que quisiera, así como dato curioso, comentarles es que en mi casa yo rento cuartos. Entonces mis inquilinos no saben de mis extrañas prácticas y de mis mañas. Entonces trato de ser muy discreta. Solía salir al jardín a celebrar ciertos rituales. Ahora ya me limito más porque de repente si hay mucho tránsito y no tienen hora de entrada y salida, así que me he limitado más y ya tengo el síntoma del brujo encerrado. Entonces, pues, desgraciadamente, pues sí, ya me limito más, pero pues todo sea porque ellos no se vayan a sentir incómodos. Y pues ni modo, son cosillas que hay que sacrificar. Y bueno, otro elemento sospechoso del cual nos va a hablar Winston Es del tridente y es muy usado en su tradición. No sé si el tridente sea algo parecido como el stang o como el staff. Tridente y el stang o staff, de hecho, son formas de lo mismo. El stang es un bastón que suele tener dos puntas, bifurcado. A veces algunos le ponen unos cuernos de venado o incluso un cráneo de venado en la punta. Otros simplemente toman un bastón con una punta doble. Algunos utilizan un trincho, literalmente un trincho para mover paja. Y aquí es donde encontramos el punto en común con el tridente. Este bastón representa el camino vertical que conduce a los otros mundos. Y también representa, es un símbolo del papel del brujo dentro del ritual. Pero el tridente en sí tiene tres puntas porque es en la cumbre de este camino, de esta línea vertical que hace brotar el fuego sagrado. La punta central representa este fuego, el fuego de astucia, la llama divina que despierta dentro de nosotros y que inunda nuestro rito. Y las otras dos puntas representan los cuernos del dios cornudo, del maestro de los brujos. Esta es la misma figura que está en el famoso Baphomet, solo que con una interpretación ligeramente diferente. La figura de una llama entre los cuernos del maestro es representada en su frente porque él nos hace conscientes de ese fuego divino. Eso representa nuestra conciencia de nuestra naturaleza sagrada interior. Y los cuernos en sí también tienen un símbolo. Uno representa la vida, otro representa la muerte. El fuego, en el centro, es el generador, el agente del cambio, de la transición, el que pone en movimiento el ciclo de la vida. Wisdom, ¿nos podrías explicar, según tú, ¿por qué al diablo tradicionalmente se le pone siempre un tridente? Pues me parece bastante sencilla la respuesta realmente. Si hay tantas cosas de repente que la brujería que parecen diabólicas, se debe a que la visión cristiana del diablo se combinó con la idea durante el proceso de la cristianización de Occidente de que todos los dioses paganos seguramente o eran imaginación o eran demonios. De manera que todas aquellas cosas que tenían que ver con religiosidad no cristiana eran consideradas símbolos diabólicos. La figura del diablo con pies de chivo y con cuernos fue adoptada directamente del dios Pan y fue tomada también de las distintas formas del dios cornudo de la brujería. Y el tridente fue representado como símbolo de diablo precisamente porque era representación de unas fuerzas de un dios pagano, así como muchos otros elementos, incluido el pentagrama. Se me viene a la mente luego el diablito de la lotería, que lo pintan con su pata de cabra y la otra pata con pata de gallina. ¿La pata de gallina ya es una adición mexicana o también tiene alguna connotación pagana? He tratado de averiguar de dónde viene esa idea de dos patas distintas. Hasta ahorita no he podido encontrar la clave, pero sí hay muchas referencias no solo a un diablo con patas de cabra, sino también un diablo con patas de ave, no siempre de gallina, pero distintos tipos de ave. El símbolo de la pata de ave o pata de oca, que es el símbolo de la runa Algis, es un símbolo muy antiguo de la brujería y lo encontramos en muchos casos dentro del simbolismo pagano, dentro del famoso Camino de Santiago, y es un símbolo esencial de la brujería. Este símbolo representa también, hay distintas versiones de una diosa con pie de ave, la diosa de la pata de oca. Esta diosa es representada así porque es el símbolo de la bruja en sí, con un pie en este mundo y un pie en el mundo de los espíritus, un sitio intermedio. De esa manera la bruja o el brujo es un puente entre dos mundos, con un pie en cada uno, y por eso tiene un pie distinto. Esto significaba el que, por ejemplo, en el culto de Hécate, una de las brujas se descalzara el pie izquierdo. Dentro de la brujería escocesa también se usa esto, en algunas líneas británicas también. Y yo me imagino, aunque esto es especulación, que el diablo con dos pies distintos tiene que ver también con la famosa historia popular del diablo cojuelo, que realmente viene desde la época de la brujería del siglo XVI en España, o incluso en Italia, entre la brujería italiana Stregueria. Existe la figura del diablo cojuelo, que se considera paradójicamente el más veloz de todos. y esa cojera tiene que ver con la danza. La danza del trance que lleva como un camino al otro mundo. Oye, pues qué padre lo que nos estás comentando, porque nunca imaginé que... Bueno, en alguna ocasión me tocó ver tu tridente y cuando lo vi dije... No me asusté, pero dije, ah, caray, no esperaba ver este símbolo fuera del diablito de la lotería. No pensé que realmente el tridente tuviera una connotación pagana, ni tampoco lo de la pata de cabra. No sé, es como si detrás de las leyendas hubiera algo de verdad. También como nos comentaste en alguna otra entrevista, en alguna otra ocasión que estuviste aquí. Wilson, una preguntota, y ahora sí que disculpen mi ignorancia. ¿En el satanismo y la brujería comparten mucho de los signos o de los símbolos? Esto ha ocasionado que mucha gente pues nos malinterprete. ¿Tú qué explicación tienes a esto según tus investigaciones que has realizado? Bien, creo que esto se debe a dos razones. El satanismo, por su naturaleza, tiene dos fuentes. Una es el paganismo y otra es el cristianismo. La figura misma del diablo, como ya dijimos, contiene mucha iconografía tomada del paganismo y corrompida, convertida en símbolos malignos al atribuirse al demonio. Y por lo tanto, estos símbolos propios del demonio, de acuerdo con el cristianismo, son asumidos dentro del satanismo. Y por otra parte, el satanismo, ante una escasez de símbolos propios, con frecuencia toma símbolos de otras religiones para revertirlos o para darles un significado propio y a veces inverso, y otras veces toma símbolos propios de la brujería debido a la fama de diabólica que tiene la brujería, y que el satanismo quiere identificarse con esa fama de diabólica, que es la misma que los brujos originales usualmente quieren desligarse de ella para evitar tanto perjuicio. Bueno, realmente este tema, como queda mucha tela de dónde cortar, pero desgraciadamente ya tenemos el tiempo encima y nos andan corriendo. Entonces, pues vamos haciendo una nueva cita para volver a retocar este tema, porque sí, creo que todo el mundo tenemos la duda de que por qué la brujería y el satanismo compartimos tantos símbolos, significados, e incluso hasta los mismos rituales, puesto que en el satanismo también levantan un círculo igual que nosotros. Creo que por eso de satánicos y asesinos de niños no nos han bajado. Pero bueno, volverlos a invitar a que si ustedes hacen, fabrican algún producto pagano, nos manden información a través del blog y nosotros con muchísimo gusto lo mencionaremos en el programa. Solamente recordarles que deben de mandarnos sus datos muy claros y especificar qué tipo de producto están promocionando. Y también acá, por petición de mi comadre, si son músicos, sobre todo rockeros, greñudos y con aretes, también mándenos su música y con muchísimo gusto aquí la ponemos, pues para que todo el mundo la escuche. Claro, siempre y cuando tenga que ver con la temática pagana, la idea. Entonces, no nos queda más que agradecer su atención una vez más a este su programa de Charlas de Café. Y Nana, muchas gracias nuevamente por visitarnos. Gracias a ustedes, ha sido una tarde muy agradable. Winston, también a ti agradecerte que nos hayas acompañado una vez más y que hayas compartido un poquito de lo que viene siendo tu sistema de creencias con el resto de nosotros. Por el contrario, gracias a ustedes. Y prefiero pensar en cierto modo que no solo hemos hablado de mi sistema de creencias, sino de otra parte más de eso tan amplio, tan vago y tan contradictorio que nos engloba a todos, que es el paganismo. También agradecerle a nuestro invitado, que pobrecito ya aquí lo abarcamos, Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Les recordamos que tienen una cita con nosotros. Las gracias por sintonizarnos una vez más aquí en Charlas de Café de la Magia del Roble. familiares. Pueden ser gatos, perros, conejos, ratones, ranas, ratas o cualquier animal que se preste para el trabajo. Un familiar no es un animal de compañía, es un igual en el reino animal, es un colaborador para el brujo. Un brujo puede tener muchos animales domésticos, pero raras veces tiene más de un familiar. ¿Cómo se reconoce un familiar? Generalmente resulta muy fácil. El familiar se introduce en el trabajo de ocultismo sin parecer un intruso. Existe un eslabón psíquico entre el brujo y el animal del que se dan cuenta los dos y que trasciende la palabra, como puede ser aparecer frecuentemente en los sueños y pensamientos del otro y actuar comprendiendo completamente sus necesidades. El familiar participa en el máximo posible de rituales mágicos. Muchos familiares trabajan en círculo, ¿sí? Aunque estén durmiendo, siguen participando. La clave es que su presencia no resulta intrusiva. Es mejor tener al familiar presente mientras está leyendo el futuro, interpretando cartas, contactando con espíritus o pronunciando conjuros. Las energías del animal dan una dimensión inconmensurable al poder que se utiliza. Atraiga la luna para su familiar tanto como para usted, lo mismo si está presente como si no está, e inclúyalo en todas las formas de sus bendiciones. No entrene nunca a su familiar dándole órdenes ni con mandatos, como se hace con los animales domésticos. Trátelo siempre como un igual. Deje que su familiar le dé a conocer sus necesidades y téngalas en cuenta, lo mismo que tendría las de un amigo humano. Invítelo a que participe en todos los trabajos y si alguna vez no quiere hacerlo, no intente obligarlo. Si tiene que dejarlo alguna vez solo al cuidado de otra persona durante algún tiempo, explícale bien todo antes y bendígalo tocándolo con su pentagrama. En realidad, si la separación va a ser durante un periodo largo de tiempo lineal, es mejor dejar el pentagrama con él para que lo proteja y para que le ayude a mantener el contacto psíquico con usted y con las fuerzas y seres compatibles, para que pueda trabajar en solitario. Si lo deja al cuidado de alguien, procure que sea otro brujo. No trate a su animal familiar como a un niño, a no ser que sea un cachorro. No lo trate con superioridad ni lo mime tampoco excesivamente. Haga que conozca también sus necesidades y trátelo como a un igual. Si todavía no tiene un familiar, puede enviar un mensaje de llamada para tener uno. Su mensaje de llamada debe ser parecido al del joven. Recuerde que los familiares también envían sus llamadas, lo que explica la aparentemente considerable rapidez con que entran en contacto muchas veces los familiares y los brujos. Algunas veces es el familiar el que llama primero al brujo. Conviene especificar el tipo de animal que quiere tener como familiar, pero desde luego añada su equivalente o mejor forma, porque el familiar debe estar de acuerdo con la forma que toma o ha tomado ya en el tiempo lineal. Los que hemos sido brujos muchas veces antes, tal vez hayamos tenido los mismos familiares en varias vidas distintas. Algunos familiares que están especialmente evolucionados pueden comunicarse psíquicamente con sus brujos en una especie de diálogo silencioso parecido a las voces del espíritu. En realidad, cuando un animal familiar no está en este plano, puede seguir manteniendo contacto de esta manera, conservando la conexión así, hasta que el animal se reencarna. Esto es normalmente una comunicación con un aspecto del alma del animal. La mayoría de los animales de este plano terrenal no tienen una vida tan larga en tiempo lineal como los humanos, con excepción de algunos como las tortugas y los loros que pueden vivir más tiempo. Por tanto, un familiar puede abandonar este plano por lo menos una vez durante la vida del brujo. Lo más frecuente es que tanto el brujo como el familiar quieran que el animal se reencarne y continúe la relación, por lo que se utilizan palabras de poder para invitar, sin ordenar nunca, al familiar para que regrese. Deje siempre que el familiar tome la forma en que quiera volver. Los familiares tienen su propio karma que cumplir, que aunque siempre tiene coincidencias con el del brujo, también se debe a muchas decisiones personales. Por ejemplo, es posible que haya tenido un gato en su vida que vuelva otra vez como perro, o un animal hembra que vuelve como macho. Los familiares parecen moverse fácilmente entre distintas vidas y tienen muchas cosas que enseñarnos. El mío me enseñó que la reencarnación no es necesariamente lineal y que pueden estar solapadas diferentes vidas tal como nosotros las percibimos. Siendo así, es muy posible que un familiar pueda volver con su brujo como animal adulto, aunque haya abandonado este plano unas semanas o unos meses antes, hablando siempre en tiempo lineal. No permita que sus percepciones personales en cuanto al tiempo y a la reencarnación limiten de modo alguno a su familiar. Recuerde siempre que el familiar no es solo un colaborador, sino también un maestro que puede ayudarnos a trascender ideas limitativas sobre el universo, ampliar nuestras percepciones y desarrollar nuestra magia. La fuerza más poderosa que hay entre el familiar y el brujo es siempre el amor. Tomado de Magia de la Tierra, un libro diánico de las sombras, de Marion Weinstein. Editorial Luis Cárcamo. Estregueria, brujería italiana. También conocida como la Vecchia Religione, la vieja religión. Es una corriente que calma tener sus orígenes en el siglo XIV, diciéndose la religión pagana italiana original. Su texto base es Aradi, el Evangelio de las Brujas. En el libro de Leland, en el culto de las brujas, dice que trabajaban con un dios y una diosa, se reúnen en rituales de luna llena y celebraban cantando, bailando y haciendo el amor. Su celebración también incluye una fiesta con tortas y vino. En 1609, Francesco Guasso, un cazador de brujas de Italia, publicó varios grabados en madera en su libro compendio Maleficarum. Uno de estos grabados, de origen italiano, muestra cómo las brujas se reunían dibujando un círculo en el suelo. También afirma que las brujas trabajaban con los espíritus de la tierra, el aire, el fuego y el agua. En 1954, Gerald Gardner describe la brujería inglesa como algo muy similar. Esta información fue tomada de www.estregueria.com. Y ahora les leo algo tomado de la página de www.angelfire.com/co/witch/estrega.html. En el siglo XIV, una mujer sabia que se hacía llamar Aradia trajo un renacimiento de la vieja religión. En el centro de Italia, las brujas de la antigüedad adoraban a la diosa Diana y a su consorte Dianus. En Italia, las brujas no utilizaban la palabra sabbat. Para sus ritos estacionales, la palabra italiana era tregüenda. Hay 8 tregüendas en la rueda del año, que son Shadowfest, que es el 31 de octubre, el solsticio de invierno, que es el 21-22 de diciembre, Lupercus, el 2 de febrero, el equinoccio de primavera, el 21-22 de marzo, el solsticio de verano, junio 21-22, Cornucopia, a principios de agosto, el equinoccio de otoño, de septiembre 21-22, más o menos. En el siglo XIV, Aradia enseñó que los poderes tradicionales de una bruja pertenecen a todo aquel que sigue los caminos de la vieja religión. Bueno, y si quieren saber más del tema de lo que es la brujería italiana, pues pueden dejarnos un post y podremos ampliar un poquito más el tema, que al cabo por aquí tenemos un experto en el tema. Nuestra siguiente canción es Aradia, y la letra dice algo así: Diana madre, la reina de las brujas, estrellas en el cielo obedecen tu llamado. Madre Diana, seductora hechicera, tu magia gira sobre la tierra. Aradia, cúbrenos, hija de un incesto, bruja e hija de Lucifer, maestra divina. Lucifer, Diana, la estrega Aradia, la vieja religión. Lucifer, Diana, Aradia, bruja, la antigua religión. Lucifer, Diana, bruja Aradia, la antigua religión. Brujos, hechiceros de la tierra, Aradia, hermosa bruja. Brujos, hechiceros de la tierra, Aradia, hermosa bruja. Espero que disfruten esta canción, está muy padre, y yo se la quiero dedicar a todos los que siguen este sendero que es la brujería italiana. Esto es Incubus Succubus con Aradia. Mother Diana, queen of witches, stars in- Diana Strega Radia, la vecchia religione. Lucifer, Diana Strega Radia, spinning your magic above the earth. Stregoni, stregoni sulla terra, bella strega radia. Stregoni, stregoni sulla terra, bella strega radia. Estamos en su sección favorita, la sección de saludos. Yo le quiero mandar un saludo muy especial a Kevin Madrigal. ¿Qué quedé, Kevin, de mandarte una música por mail? Nada más ten un poquito de paciencia, yo te la voy a hacer llegar a por correo electrónico. Nada más que sí, espérame tantito porque tengo un desorden en mi CPU. Quiero mandarle un saludo a HTH de Colombia. Muchísimas gracias por tus comentarios. Quiero mandarle un saludo también a Eclipse del DF. Eclipse, voy a tomar muy seriamente tu sugerencia con respecto a lo de la música. Muchas gracias por los comentarios. Marco Alfonso nos está pidiendo una sugerencia de que hablemos del tema de Bola de Cristal. Nada más que sí, ten un poquito de paciencia, Marco, porque de hecho tu tema iba a salir para el 31 de octubre, pero no alcanzó a salir el podcast. De que vamos a tocar el tema de la Bola de Cristal, lo vamos a tocar, no te digo cuándo, pero sí, te mando un saludo. Y también le quiero mandar un saludo muy especial a Edelwein. Y bueno, y a todos los que nos escuchan aquí en el podcast de La Magia del Roble. También quiero aprovechar para revelar la dinámica del podcast número 7 para que se puedan ganar uno de los dos discos que estábamos regalando con la mejor música del podcast de La Magia del Roble. Y pongan atención porque de esto se trata la dinámica. A los primeros dos que respondan esta pregunta y lo manden al mail de lamagiadelroble@hotmail.com, pues van a ser los ganadores de estos discos y se los vamos a hacer llegar hasta su casa completamente gratis. Pongan atención porque esta es la pregunta. ¿Cómo se escribe en italiano la vecchia religione? La vieja religión. A los primeros que contesten esta pregunta y lo manden al correo de lamagiadelroble@hotmail.com, pues ya saben, van a ser los felices ganadores. Y yo los invito a que comenten, yo los invito a que manden saludos en esta sección, a que nos compartan experiencias de todo tipo, que nos manden sus chistes y también a que nos dejen mensajes de voz a través de Snapvine, que es muy fácil. Solo tienen que ir a la parte inferior del reproductor de los podcasts que tenemos ahí en el foro de La Magia del Roble y le van a dar clic a Shadows Voice con clic derecho y los va a llevar a la página de Snapvine. Solo le tienen que dar clic a Leave a Voice Comment, dejar un mensaje de voz y le ponen un tema a su mensaje. Si tienen micrófono, bueno, obviamente nada más pueden dejar un mensaje de voz si tienen micrófono, porque por llamada creo que tiene un costo, no estoy muy segura, pero les recomiendo mejor grabar un mensaje de voz y ya solo les va a pedir subir su mensaje de voz ya grabado y solo lo tienen que enviar y así de fácil. Compartir una deliciosa receta de palitos de chocolate de trufa de Jules. Calienten 75 gramos, o sea, 3 cuartos de taza, de mantequilla sin sal y 150 mililitros, o sea, una taza, de crema pastelera justo antes de llegar al punto de ebullición. Lo retiran del fuego, después, ¿verdad? Y añaden 250 gramos o 10 onzas de chocolate puro de buena calidad. Cuando se haya enfriado el chocolate ligeramente, o sea que todavía no se haya terminado de enfriar por completo, añadan 2 cucharadas de brandy o zumo de naranja y después remuevan la mezcla hasta que esté casi solidificada y hagan palitos. Y después de hacer sus como tipo tronquitos, espolvoreen una capa de azúcar glass y le pueden poner unos papelitos de los que venden para hacer pastelitos y lo pueden decorar con muérdagos o de plástico. Podría ser la charola, que se vea muy linda, y podría ser algo que pudieran incluir dentro de sus cenas navideñas o dentro de sus celebraciones con otros paganos en Yule. Porque bueno, Yule ya está a la vuelta de la esquina aquí en hemisferio norte, y allá en hemisferio sur van a celebrar Lita allá en hemisferio sur, que espero que se la pasen muy bien. Ya llegamos al final de nuestro podcast número 7 de La Magia del Roble, pero antes de ir a nuestra última canción de este podcast, tengo algo que decir. Sagar, de la congregación de la triple diosa antigua, quiere decirle algo muy especial a Anwen Morgana. Quiere decir muchas gracias por todo este tiempo de amistad, por todo lo que han vivido. Y Sagar te quiere dedicar la siguiente canción porque te considera una niña muy especial, una amiga y una hermana dentro del arte. Él solo te quiere decir gracias, hermanita, te quiero mucho. La canción que te va a dedicar Sagar es la de The Boys, a cargo de estas increíbles mujeres que conforman Celtic Woman. Felices celebraciones. Yo ya tengo afilada la hoz para ir por el muérdago. Nos vemos en el podcast número 8. Esto fue el podcast de La Magia del Roble. Yo soy Shadows Madame. Un abrazo y mil bendiciones. Listen, my child, you say to me.